¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, esto es para Radio Nacional, ya saben, ¿no? Para todo el país. Acérquese al micrófono, ¿no? Una primera pregunta que quería hacerle, porque me sorprendió la cantidad de gente, en algún sentido, que escribió, me mailó, para que lo grabáramos a usted, ¿no? Los músicos o determinados músicos tienen un tipo de público, escritores tienen un tipo de público, un artista plástico tiene un tipo de público. Yo diría tiene varios tipos de público. ¿Mismo artista varios tipos? Sí. A ver cómo sería. Por ejemplo, a mí me sorprenden a veces que me piden mucho para... Acaban de sacar un libro de arte para niños centrado en mi obra. Sí. Ese es un público, los niños. También está el público de las exposiciones general. Ese es el más habitual. Pero según los artistas, hay artistas, por ejemplo, Carpani, por su militancia, militancia política, tenía un público que no era el de que visitaba exposiciones también. Era un público que sigue utilizando casi sus imágenes como logotipo. Uh-huh. Así que, según los casos, hay varios tipos de público. Pero creo, por otra parte, hay el público que compra obras, o sea, y el público que simplemente ve obras. Ese es el más común, porque el más común. Por otra parte, el coleccionismo se divide en aquellos que se entusiasman por una obra y que no son forzosamente coleccionistas también, así, y aquellos que son simplemente inversionistas. Ajá. Que más que comprar una obra, compran un nombre, una acción en la bolsa, más o menos. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Luis Felipe Noé. ¿Se mueve mucha plata alrededor del mercado del arte? Y yo creo que sí, pero ese es un campo en el que prefiero no hablar porque no es mi especialidad. Ajá. Pero sí, claro que sí. Luis Felipe Noé nació en Buenos Aires el 26 de mayo de 1933. ¿Su mayor fuente de inspiración fue Perón, he leído? No, a mí me gustan como los franceses hablan de butad, sí, que es salir de repente con una salida inesperada. Sí, sí, sí. Cuando me preguntaban cuál es el pintor que más me ha influenciado, por supuesto que hay pintores que me influenciaron, pero la pregunta en sí en una época me molestaba, que era como, la sentía como, usted que es medio idiota, ¿de dónde sacó una idea? Entonces, como reacción, decía, el pintor que más me influyó fue Perón. ¿Y en qué sentido? Yo he venido de una familia muy, muy, pero muy antiperonista. De las típicas gorilas, digamos. No, porque mi padre era un hombre inteligente. El gorila es una bestia. Mi padre era un hombre inteligente. O sea, era un antiperonista inteligente. Sí, pero era un... Venía de una generación liberal. Había llegado, yo tengo escritos de Lisandro Latorre. Por eso digo, prefiero no bautizarlo como gorila, sino como simplemente como antiperonista. Está bien. En algún momento. Y en un momento, lo que pasa es que yo presencié el 17 de octubre desde la ventana de mi casa y sentí realmente un quiebre. Mi padre, yo tendría 11 años, y mi padre, me acuerdo que comentaba, pero estos no son obreros. Él estaba acostumbrado a los obreros socialistas, con sombrero, con saco y demás. Entonces, estos son descamisados. Entonces, yo creí que mi padre había inventado la palabra. Bueno, la cuestión es que yo me crié en ese ambiente, pero al mismo tiempo me atraía lo otro. Sabía que lo otro acontecía. Entonces, iba a las manifestaciones, ya cuando tenía 15 años, 14 años, iba a las manifestaciones, pero como simple testigo de los bombos y de las canciones, esa eclosión de masa me tenía subyugado. Y es en ese sentido, cuando de la sensación de que algo se rompe en la visión del mundo, es que me influyó en toda mi obra posterior. ¿Eso lo hablaba usted con su padre? ¿Lo empezó a hablar con su padre? ¿El modo en que lo subyugaba, cuando, aquello que a él le impresionaba tanto para mal? Lo que pasa es esto. A ver, veamos. Yo termino el bachillerato, entro en la Facultad de Derecho. Uh-huh. En el 55 estaba harto de la Facultad de Derecho, justamente... La cantidad de entrevistados que tenemos nosotros que se hartaron de la Facultad de Derecho, usted ni se lo imagina. Sí. Podemos hacer un compacto de esta altura del partido. Pero entonces, en esa época, no había escuela de periodismo, el 55 se produce, todos los diarios que habían intervenido Perón terminaban siendo intervenidos por el otro lado. Entonces sabía que estaban en busca de periodistas. Yo tenía la experiencia de haber estado en la facultad simplemente. Uh-huh. Entré en el diario El Mundo. Y pero como siempre me ha interesado la pintura, en un momento vi que no tenía crítica de arte, y a pesar de mis 23 años, pues después seguí haciendo otras secciones y en otros diarios. Sí. Y incluso estuve en la sección de los partidos políticos cuando todavía no había congreso y demás. Uh-huh. Pero eso hasta el año 61, porque mi primera exposición fue en el 59. Uh-huh. Y en el 61 ya me dan una beca para Francia, y ahí cuando vuelvo ya no dejé el periodismo y trabajé siempre en la pintura. Ahora, en el 63, o sea, 8 años después de la caída de Perón, uh-huh, empezó a salir los temas de la época que yo viví en el peronismo. Entonces, por ejemplo, yo vi... ¿A qué se refiere? ¿A que lo vivió militantemente? No, militantemente no, como testigo. Ajá. Fui muy testigo, iba así, a todas partes iba. Y vi el incendio del Jockey Club, lo vi en la esquina, y vi cuando una persona tiraba un cuadro y decía, ahí va otro, y yo me di cuenta que ese cuadro era de Goya. Y pinté un cuadro que se llama El Incendio del Jockey Club, como pinté en esa época otro cuadro que se llama Introducción a la Esperanza, que era refiriéndose en cierto modo al peronismo prohibido. Uh-huh. Pero hay un cartel por ahí que dice no nos dejan, pero no era forzosamente de inclinación peronista. Pero con el tiempo, frente al absurdo de la prohibición, hablar de democracia y tener a la mayoría prohibida, me fui y fui girando, sí, políticamente, y sin llegar a ser peronista, apoyé todo, apoyé que Perón retornara. Pero era como para salir de una indigestión del país y de todos esos gobiernos militares y demás. Entonces, es ahí donde sí como que hablé con mi padre del asunto, pero yo le tenía tal cariño a mi padre y él me tenía tanto respeto también, que me acuerdo como un símbolo de algo el día de la elección de la fórmula Perón, había tanta gente, yo nunca vi tanta gente yendo a votar. El 73. El 73. Sí, el 23 de septiembre del 73. Sí, yo nunca en mi vida vi tanta gente, unas colas inmensas, inmensas, inmensas. Pues, cuando ganó por el 62%. Y como yo, aunque ya estaba casado, seguía con la dirección de la casa de mis padres. Sí. Entonces fui a votar con él, hice la cola. Por supuesto que él sabía que iba a votar yo. Por supuesto que yo sabía que iba a votar él. Pero, o mejor dicho, intuía, porque había varias fórmulas antiperonistas. Alguien de suelo o alguna cosa de... Entonces, no, yo creo que voy... O alguna socialista. Estaba Balbín como candidato. Balbín, sí, claro. Yo creo que votaría Balbín o cosas así. O había otra fórmula de un tal Martínez. Uh-huh. Martínez Raimonda. Sí. Alguna de esas dos. Pero sabía que no iba a votar. Pero sabía lo que iba a votar yo. Pero no hablamos para nada de eso, hicimos la cola con... Y siempre siento eso como, realmente como un momento de lo que es ser civilizados y tener realmente afecto profundo. Noé estudió en la Facultad de Derecho, pero dejó inconclusa esa carrera para tomar clases con el artista plástico Horacio Butler. Trabajó también como periodista crítico de arte en el diario El Mundo. Luis, ¿por qué, si siempre lo suyo fue la pintura, o creo haber entendido que siempre lo tuvo claro, se mete en Derecho? Bueno, cuando un estudiante termina el bachillerato, no tiene, apenas tiene idea de cómo se llama. Mi padre era abogado, entre otras cosas, y lo que me decía, sí, vos estudiá Derecho, y entré simultáneamente con la facultad a estudiar con Horacio Butler, en el taller de Horacio Butler. Ajá. Entonces, mi padre me dice, sí, entrá. Pero estudiar pintura, pero tenés que ser... Claro, lo que pasa es que él creía que iba a fracasar como pintor y por lo tanto tenía que vivir de algo. Entonces, no sé, algo así. Pero yo le debo a mi padre muchas cosas en el sentido... Antes que yo naciera, sí, mi padre ya había publicado 2 antologías de la poesía argentina. Uh-huh. Él era fue el secretario de redacción desde el principio y luego en un momento director de una revista clave que fue en la literatura argentina al principio del siglo pasado, la revista Nosotros. Uh-huh. Y además fue miembro que organizaba de una asociación que era sobre todo de señoras más bien pitucas, pero él organizaba que era el amigo del arte, que tuvo mucha importancia en gente que trajeron del exterior para dar conferencias y hacer exposiciones de pintura, e incluso ahí las primeras exposiciones de arte de vanguardia, muchas de ellas se hicieron ahí. Así que yo nunca tuve problema sobre querer entender el arte moderno. Para mí era lo más normal. Mi padre me había abierto. Yo iba desde chico, iba al Salón Nacional y a veces iba con mi padre y yo le decía, como los chicos que reconocen marcas de automóviles, esta tal marca, esta tal otra marca, yo reconocía a los pintores y se los decía. Decime quién sos vos. Un programa de reposo. Luis Felipe Noé está contando quién es. ¿Usted tiene registrado cuál es el primer cuadro que lo emocionó? Yo lo único que sé son varios. Puedo decir, la respuesta mía va a ir para dos lados. Bueno. Una de las cosas que yo sé es que a mí, cuando chico, me orientaban más bien para la literatura y esas cosas, pero a mí me fascinaban las figuritas. Y cuando decía figuritas, digo, los cuadros que se reproducen, pero también las imágenes publicitarias, las tapas... La imagen en términos generales. Y yo no sabía todavía dividir esas dos categorías. Y me acuerdo, una de las imágenes que más me impresionaron cuando tenía 6 años, era la de mi primer libro de lectura, que era, en la tapa, un chico abriendo con un libro, que a su vez el libro tenía la tapa, la misma tapa, o sea, otro chico abriendo el libro, y así hasta el infinito. Y yo me preguntaba, ¿quién es el último chico? ¿El que está en la tapa abriendo el libro o yo? Entonces, y ese tipo de cosas, bueno, eso en cuanto figurita, esa es la que más. Bueno. En cuanto pintor, creo que ya de grande así, bueno, a mí nadie me necesitó explicar Picasso, le tenía gran admiración a Picasso, pero el que me tocó mucho, tanto que en una de mis primeras exposiciones, la foto mía del catálogo es abrazando un busto de Goya. Goya me había tocado mucho. ¿Y no se refleja mucho Goya en usted con todo el tema de la sangre, la tragedia? ¿No se siente influenciado? En esa época de la Serie Federal... por eso manera, se lo pregunto. De tan manera que fue en ese catálogo de la Serie Federal. Pero mi obra salió por otros lados también. En ese momento el tema fue ese. Pero también tengo toda una serie... posterior, una serie masónica, y tengo, y en este momento, hoy por hoy, lo que más me interesa es algo que siempre estuvo latente en mí, por algo se nos ha especificado al grupo nuestro en Nueva Figuración, que era aprovechar toda la experiencia abstracta, pero para representar el mundo, y cada vez me interesa más los códigos abstractos y el mundo, en este momento lo que mi tema latente es el mundo en red. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran, pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Y qué es un código abstracto en plástica? Bueno, un código abstracto quiere decir uno entiende a través de códigos, pero eso no quiere decir que estén establecidos, si uno no entiende, ya se establece. Pero lo que quiero decir abstracto, que no es de representación inmediata, debe uno reconocer algo. Ojo que el comienzo del arte abstracto eran figuras muy simples que uno reconocía, un cuadrado, un triángulo, me interesa a mí ahora una complejidad donde no existen figuras fijas así. En su periodo o al cabo de su periodo en Estados Unidos, eso es antes del 76, ¿correcto? Sí. Cuando van a la beca, creo que fue. Sí. Bien. ¿Me cuenta cómo es la anécdota de cuando, antes de volver a Buenos Aires, tiró sus obras al río Hudson? Bueno, esa es otra butad mía. ¿Butad? ¿Que no es mentira o sí? La butad nunca es mentira. Por eso. Es una exageración, es una salida de madre. Es una manera de decir chocante de una verdad. Me desprendí de una cantidad de obras que no eran cuadros, porque los que eran cuadros los traje de vuelta, sino de instalaciones que estaba haciendo, muy, muy complejas, es decir, que eran como mi época más caótica, de obras que continuaban en el... Todavía la palabra instalación no estaba, no recién comenzaba y con otro concepto, pero... eran instalaciones porque continuaban en el piso, en la pared, salían por todos lados la obra, rompía la idea de cuadro, pero eran tan complejos, que entonces cuando ya tenía que volver, me vi en la necesidad de volver liviano, y entonces me desprendí de esas obras, y yo vivía a una cuadra del río Hudson, y lo tiré esas obras en la puerta de mi casa, para que la venían a buscar así. O sea, no la tiré al río, pero tiene bastante... Pero las tiró. Las tiré, pero esas obras, no todas, esas obras muy complejas, que fue el punto donde yo había llegado y que más me interesaba, pero al mismo tiempo yo me daba cuenta que era hacer para deshacer, entonces me dije para mí mismo, bueno, de sencillar hasta que aclare, y bueno, durante un tiempo no pinté. ¿Durante un tiempo no pintó? Sí, al principio experimenté en Estados Unidos también con espejos, plano cóncavos, que me interesaban para hacer ambientaciones, no para verse gordo ni flaco, sino para romper los planos de la realidad. Y llegué a hacer una instalación de ese tipo, hice varios espejos, en Venezuela, justamente en mayo del 68. Ahí en Caracas me enteré de los líos de París. Bueno, pero luego eso fue una experiencia, y ya después, en octubre del 68, vuelvo a Buenos Aires. De algo tenía que vivir en un principio, venía con un proyecto de hacer un bar, y con amigos, que era, yo lo veía también como una instalación, como una... El bar. Sí, y que fue el bar Bárbaro, que tuvo mucho éxito en su momento, y que sigue existiendo, pero ya ahora con otros dueños, y yo lo hice con amigos, así, porque para poder encarar el proyecto económicamente, no lo hice yo solo. Uh-huh. Eso fue la verdad del asunto. Nueve años después, volví a pintar, pero al plano. Y eso fue en el año 75. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cómo es la etapa del golpe? Porque usted viene de Estados Unidos. Yo vuelvo de Estados Unidos. ¿Y al toque se tiene que? No, porque yo volví en Estados Unidos en el 68, final 68. Sí. Y me hice el bar. Sí. Y en el 76 sí. me voy porque... pensé que había vuelto a Estados Unidos me voy y esta vez me fui a Francia. ¿Cómo fue que se fue? Me fui porque tengo alergia a los gobiernos militares. Yo me acuerdo, si reviso mis papeles, sí, tengo una cantidad de cartas a mi padre. Siempre tuve una muy buena relación con mi padre, escribía, pero yo estaba obsesionado con la estupidez del gobierno de Onganía. Y tengo mucho escrito sobre ese tema. Y cuando volví estaba el gobierno de Onganía, y bueno, entonces, y después, yo dije, no, ni en chiste quiero otro gobierno militar. Pero tiene algún episodio de que le tocan la puerta, que aparecen unos tipos armados y sí, demás. Eso, más eso, allá, digo, de su decisión de irse, hay un hecho. Hay un hecho, sí. Pero era todavía el gobierno de Isabelita. Uh-huh. Yo estaba en la facultad en ese momento, en el Departamento de Arte, y había muchachos que estaban comprometidos, yo conocía, lo tenía en la libreta, lo cual no quiere decir que yo estuviese comprometido, pero... conocía gente, y bueno, escarbando libretas y esas cosas, vinieron, me imagino que es eso el motivo, pero yo todavía era la época de Isabelita, y todavía puedo decir que buscaban, si no encontraban nada, buscaban con testigos, levantaban acta, sorprendentemente, aunque yo creí en un momento que podían ser las 3A, no. Era la policía y todavía cumplían, creo que en la última época que cumplía ciertas fórmulas. Como no encontraron nada, entonces se fueron. Pero me citaron al día siguiente, pero quedé en libertad. Pues ya después de esa experiencia, cuando vino ya el golpe, dije no. En 1959, Luis Felipe Noé presentó su primera exposición individual con pinturas de carácter expresionista. Y dos años más tarde, obtuvo una beca del gobierno de Francia y vivió en París hasta 1962. ¿Y se va a París y qué hace? ¿Quién lo aloja? ¿De qué vive? Bueno, me busco. Yo tenía varios amigos que me hicieron fácil la estadía de primera, y al tiempo, primero, 6 meses después, ya vino mi mujer con mis hijos, y bueno, ya nos quedamos. Entre tanto, yo busqué un departamento, que era un lindo departamento, tuve amigos que me salieron de garantes y ese tipo de cosas, y otro amigo que me consiguió un lugar para dar unas clases y demás, bueno. Hoy cuenta quién es Luis Felipe Noé. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. Hoy cuenta quién es Luis Felipe Noé. Me gustaría volver a esto de los tipos de público, ¿no? Porque una cosa es el tipo de público que uno tiene y otra cosa es si uno a la hora de hacer piensa en el tipo de público que uno tiene. En esta etapa o en la que quiera contestarme o por todas, ¿usted pinta o hace instalaciones o lo que fuere pensando en un tipo de público? Jamás, jamás. Lo que pasa, el público, el primer espectador soy yo. Y lo que yo busco es cosas internas de mi propia lógica. Creo que en la creación es algo así como un silogismo. Dado esto y esto, dedujo que tengo que hacer esto otro. Y eso uno lo hace en el medio de un cuadro, por ejemplo. Sí. O en el proceso, o en todo el proceso de su evolución. Entonces, una cosa sale de lo otro. El público, uno lo crea, en cierto modo. El público particular que cada artista tiene. Poniendo un ejemplo. En poesía, Mallarmé era insólito como poeta en su momento, pero él hizo su público y al final después fue abriendo un camino para otros públicos de otra gente. Entre 1961 y 1965, junto a Ernesto Deira, Rómulo Machió y Jorge de la Vega, Luis Felipe Noé integra el grupo Nueva Figuración. Sus obras, su pensamiento, hacen hincapié en la libertad de la figura humana. Los trabajos de Noé se caracterizan por su impronta expresionista, de una gestualidad pronunciada. Ahora que habló del proceso creativo, me interesó mucho una declaración que hizo usted en una de las notas que concedió. Esta creo que es de página de 2008, de página 12, digo, y me interesaría que profundice en lo siguiente. Usted dijo: la literatura y la música se definen por sus puntos de partida, palabras y sonidos, y la pintura se define por su punto de llegada, que es la imagen. Sí. ¿La imagen siempre es nada más que un punto de llegada? Lo que creo es que, es decir, el poeta comienza con palabras y continúa con palabras. Y hace su poesía con palabras. Sí. El músico comienza con sonidos y termina. El pintor, por ejemplo, el pintor comienza con una línea y un color. Si uno quiere decir, eso es una imagen, sí, hay pintores que han osado hacer una línea sola y dice, esta es una imagen. O una mancha de color, esto es una imagen. Pero lo cierto es que en todo caso, él tiene que decir, para mí basta esto para hacer imagen. Pero en realidad, son elementos de construcción. Son elementos de construcción. Y por eso yo digo, la definición, por ejemplo, es muy claro en el diccionario, Uno busca la definición de la palabra música, sí, y es el arte que se hace de dominar a través los sonidos. Sonido. Sí. El de la literatura es a través de las palabras. Y si busca pintura, dice el arte de pintar. Una estupidez. Entonces uno busca pintar y dice el arte de representar con líneas y colores dentro en un plano. Uh-huh. Con lo cual ya está definiendo los tres elementos fundamentales de la pintura: línea, color y el espacio donde la obra se concreta. Entonces, si la música tiene un ingrediente fundamental que es el sonido, uh-huh, puede decir, por contraste, también puede decirse el silencio, pero sí, pero fundamentalmente el silencio, porque está evaluado por el hecho del sonido. Bueno, entonces lo mismo pasa con la palabra, pero en el caso de la pintura hay tres ingredientes que se atan, se configuran para crear una imagen. Noé se exilia en París entre 1976 y 1987. Me queda claro. Hay más ingredientes que en el resto, llegado el caso, para combinar. No, lo que pasa es que también me interesa esto de definir la diferencia con otro arte de la imagen, que es la escultura. Pero la escultura, uh-huh, tiene el hecho, la escultura es de por sí algo totémica. Tiene la presencia de una figura, sea abstracta o sea figura o que represente una figura de hombre o mujer, es una figura, o una escultura abstracta. Tiene algo totémico. En cambio, la pintura es una imagen compleja, ata y relaciona cosas. Luis Felipe Noé presentó exhibiciones individuales de su obra en prestigiosos museos y galerías internacionales. Museo Nacional de Bellas Artes, en Caracas. El Centro de Arte y Comunicación, en Buenos Aires. El Museo del Palacio Nacional de Bellas Artes, en México. También en Buenos Aires, en el Centro Cultural Borges. Y entre las muestras colectivas en las que participó, sobresalen Galería Peuser, en Buenos Aires, Gemet Museum de La Haya, Bienales de La Habana, Mercosur y Venecia. Dígame una cosa. ¿Hay respecto de la plástica? Esta es una cosa que siempre me ha obsesionado particularmente, ¿no? A mí con los cuadros, con eso que se llama plástica, que después en todo caso le puedo preguntar si existe como tal, me pasa que hay cosas que me gustan, no me gustan, me emocionan, no me emocionan, pero en cualquier caso no soy un entendido en el tema. ¿Hay una manera de saber qué es realmente una obra de arte en el sentido magnificente de la palabra y qué es una chantada? Porque, ¿sabe cuándo se me ocurrió esto para preguntarle esto, más allá de que lo tenía pensado? Cuando acaba de decir, bueno, uno hace un trazo y puede decir que es una imagen, ¿no? Uno encuentra manifestaciones de plástica o de pintura donde lo único que percibe es ¿qué? Una raya, una armonía de un triángulo. ¿Y esto no, qué? ¿Esto es bueno, malo? No, todo depende. ¿De qué? De la lógica, de la lógica cultural, de los procesos culturales y de las identificaciones de algo. Por ejemplo, a ver, póngame un ejemplo. La pintura, para entenderse como lenguaje en sí mismo, sí, estaba muy referido a la literatura antes. Luego se acercó más a las categorías abstractas musicales. No por el sonido, sino porque hablaba de categorías abstractas, justamente, no representativas de por sí. Bien. Y entonces, valiéndose de sus propios componentes, línea, espacio, color. Bueno, en eso tuvo un proceso la historia de la pintura que se parece en cierto modo, en algún momento, al striptease. ir más, cada vez más a la esencia, a la esencia, a la esencia, a la esencia, y terminó un momento que sí, que era por ejemplo, un cuadro de Klein, que era cuadro todo azul. Todo el cuadro era azul. Sí. Bueno, solo pero, azul y solo azul, todo azul. Pero un azul muy particular, además. Si esa obra es valiosa, yo digo que sí, que es valiosa, porque es un modo, es un capítulo dentro del proceso de la conciencia pictórica. Quiere decir, hay procesos de conciencia en el campo de las artes. Ahora, lo que no tiene sentido es que se quede nada en su etapa, en una etapa anterior. Por repetir eso como fórmula, ya no tiene sentido. Es decir, yo estoy contra todo tipo de academia. Las academias clasicistas o las academias vanguardistas. Lo interesante es ir avanzando en una lógica de, dado esto y esto que se ha llegado hasta ahora a comprender como imagen, me gustaría dar este paso de investigación hacia este otro punto. Y ahí creo que un artista es un artista. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Noé. Alguna vez dijo, me interesa que lo profundice, que la imagen está en crisis. ¿Por? Es curioso que en un mundo invadido de imágenes, que hay imágenes por todas partes, diga que la imagen está en crisis. Pero es por eso mismo. Hay un autor alemán que publicó un texto cuyo título lo dice todo: muchas imágenes, ninguna imagen. ¿Qué quiere decir con esto de ninguna imagen? Ninguna imagen, ninguna imago mundi, en cierto modo. Una imagen del mundo, es decir, está todo como disperso. Ahora, tal vez hay que entender que la imago mundi de la actualidad es esa dispersión. Eso es parte de lo que me está interesando a mí en mi propio campo. Es lo del mundo en propio, red. En mi ahora. Propio campo, sí. Pero es cierto que entre el año 65, más o menos, y mitad de la primera década de este siglo, o comienzo de este siglo, hubo como una parálisis que después de lo que yo llamo el striptease de la pintura. Y hubo una parálisis, pero ahora yo creo, pero hay que entender ahora también a la pintura bajo varios conceptos. Así como hay procedimientos como la acuarela, el óleo, la témpera, creo que hay que admitir como procedimiento para hacer imágenes también todo lo digital. Yo creo que hay también nuevos procedimientos de distinto tipo, concepciones distintas para proponer imágenes. En ese sentido, creo que hay conceptos que se utilizan a diario y en los diarios, como los cuadros sinópticos, como los infografía y demás, que en alguna manera si se ve con ojos artísticos se pueden incorporar al concepto de pintura en la actualidad. Es parte de nuestro mundo, en una palabra. Algunas de las obras más representativas de Luis Felipe Noé son Convocatoria a la Barbarie, de 1961, Nuestro Señor de Cada Día, del 64, el óleo Introducción a la Esperanza, de un año antes, Carajo, que se rinda a su abuela, de 1980, El pan y la sorpresa de cada día, de 1991, Deconstrucción de la memoria, de 1998, Y ahora qué hacemos, de 2003. Un tipo como usted, donde la imagen es más o menos que la vida, ¿cómo se lleva con la televisión? Con la televisión me llevo muy mal. Porque lo único que me gusta de la televisión es cuando la televisión está descompuesta, porque ahí se muestra el desnudo. Uno ve lo que es el sistema de la televisión. O, por ejemplo, lástima que ahora no se ve tanto como antes, pero hubo un momento que era muy, muy a menudo, se podía, buscando un programa, había programas que estaban prohibidos, y entonces porque había que pagar, cosas así, por ejemplo, los eróticos y sí. demás, y entonces uno veía sombras de cuerpos en movimiento y rayas que, sí. que cortaban, sí, ¿no? sí, sí. Esos cuadros espléndidos me parecían, hice una obra en los hoteles. Todavía pasa a veces cuando no está uno abonado, cuando el hotel no está abonado al cable, pero recibe, no sé cómo técnicamente se sí. denomina eso, sí. y aparecen las figuras del contorno, bueno, los contornos de actos sexuales, digamos. Espero que no se refiere a los hoteles alojamientos. No, me refiero a los hoteles considerables donde uno viaja y de repente hace zapping a la madrugada porque no se puede dormir. Ah, eso le parecía fantástico. Sí. No, claro, tengo una obra que puse 9 imágenes extraídas fotográficamente de eso y los puse así como... Yo las titulé Cuadro para una exposición y entre paréntesis Ready Made TV, porque ya estaba hecho pero por la televisión, así lo es. www.decimequiensosvos.com.ar. Dígame, Noé, ¿y cómo se lleva con la fotografía? Bueno, con la fotografía me llevo muy bien, así como hay pintores que cada vez están más obsesionados en pintar hiperrealistamente, como un desafío de la fotografía. Sí. Hay fotógrafos que son fotógrafos abstractos, que utilizando el agua, la luz, cosas así, hacen cuadros abstractos. Sí. En este momento yo creo que la imagen, el ojo se ha acostumbrado a todo tipo de desafíos, a ver abstracto como figurativo, a figurativo como abstracto. Los procedimientos no son otra cosa que procedimientos. Y lo importante es la imagen. Y en ese sentido creo que hay fotógrafos que directamente, como por ejemplo, podría dar un ejemplo acá en la Argentina, pero podría dar muchos otros, pero Marcos López, por ejemplo, que en realidad yo lo veo, la fotografía de Marcos López, como cuadros, como pinturas. Son pinturas hechas a través de la fotografía, pero él compone, él propone una cosa, no es un mero registro. Por otra parte, en lo que es el registro, también hay el ojo estético, creo que en la fotografía me interesa mucho. No la practico mucho, aunque últimamente estuve en Brasil porque estaba haciendo una exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno, uh-huh. y estaba en un hotel justo frente al mar al océano, en realidad, y entonces trataba de despertarme bien temprano en el alba para registrar todas las variantes del despertar. Me interesa el juego de la fotografía. En 1963, Luis Felipe Noé obtiene el reconocido Premio Nacional Ditela y 2 años más tarde el John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship, la distinción que vuelve a ganar en 1966. Fue mención de honor de la Bienal Internacional del Grabado de Tokio en 1968, premio a la trayectoria artística de la Asociación Argentina de Críticos de Arte en 1984. Gana también en 1986 el Premio Fortabat, el Gran Premio Fondo Nacional de las Artes en 1997, el Arlequín de Oro de la Fundación Pettoruti. Ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, Luis Felipe Noé ganó también el Conex de Platino en la categoría Pintura y el Conex de Brillante a las Artes Visuales. También el primer premio Salón Municipal Manuel Belgrano. No le pido que hagamos un diccionario ni cosa por el estilo, pero en general es muy extraño que se hable de plástica en radio, por ejemplo, ¿no? Y hay algunas cosas que me parecen interesantes en términos de cómo poder usted, o cómo podría usted explicarlas para el neófito, ¿no? Usted, para el mundo de la gente ajeno a la plástica, ¿no? Usted integra entre el 61 y el 65, junto con Deira, con Macheo, con Jorge de la Vega, el grupo Nueva Figuración, ¿no? Sí. Con obras que hacen hincapié en la libertad de la figura humana, y de ese grupo Nueva Figuración que usted integra, se habla como que marcó un punto de inflexión en la pintura argentina o en la plástica argentina, del mismo modo en que se lo dice respecto de los grupos Floridi y Boedo o cosa por el estilo en la literatura. ¿Por qué? ¿Qué fue ese grupo? ¿Qué hicieron ustedes que marcaron tanto? En ese momento había una gran rivalidad entre pintores figurativos y pintores abstractos. Había, por ejemplo, todavía hay montones de museos que, por ejemplo, el Museo Quinquela, el Museo del Tigre, que se hicieron bajo la cláusula de que tenía que ser nada más que pintura figurativa. Había como una división. Me acuerdo, Franz Van Riel, el dueño de la Galería Van Riel, me contaba que él presenció que se agarraban así en la galería, agarraron un pintor abstracto con otro figurativo, que se agarran a trompadas. Ah, muy bien, barras bravas de... Sí. También, bueno, no tenía eso. Y a nosotros nos parecía absurdo esto. A mí me interesaba toda la experiencia figurativa y toda la experiencia abstracta. Y me interesaba... Y a mis amigos coincidimos en eso, y era superar esas divisiones, pero es que si uno piensa ahora en esa división, es absolutamente ridículo que haya existido, porque en la publicidad, por ejemplo, uno ve códigos abstractos con códigos bien figurativos, todos en la misma publicidad. Rupturas. De repente, una imagen que está rota con respecto a lo que está la parte de arriba con la parte de abajo. Bueno, para mi época, eso era simplemente una toma de conciencia. Ahora es de lo más habitual. Luis Felipe Noé tiene varios libros publicados. Antiestética, de 1966, el ensayo en el que esboza ideas que serán rectoras de su pensamiento a lo largo de toda su carrera. Es allí donde plantea, entre otros conceptos, la teoría del caos. Publica también Una sociedad colonial avanzada, Recontrapoder, A Oriente por Occidente, El otro, La otra y La otredad, El arte en cuestión, conversaciones entre Luis Felipe Noé y Horacio Zavala, Wittgenstein, Este es el caso, y No escritos sobre eso que se llama arte, de 2007. ¿Usted se imagina que para alguien que no pertenece al mundo de la plástica, escuchar tipos agarrándose a trompadas, uno en el nombre de lo figurativo y otro en el nombre del abstracto, es muy fuerte? Sí. Porque ¿cómo se llega a agarrar una trompada? Viendo una obra, ¿no? Me parece un dato muy contundente. Muy argentino eso. No sé, yo me acuerdo, había una persona hace ya un tiempo que cada vez que me lo cruzaba, allí ni sé cómo se llama, pero sé que era que cada vez que me lo cruzaba me insultaba. Alguien del mundo artístico. Suyo, artístico. Me insultaba porque creía que yo era una especie de delincuente del arte, yo qué sé. Me insultaba. Me paraba y me detenía para insultarme. Bueno, evidentemente insultar yo... literalmente... Yo evidentemente cuando lo veía lo evitaba. Y un día, pasan los años, Y un día me lo cruzo nuevamente. Y yo le dije, bueno, parala con el hecho de insultarme. ¿Y sabés lo que me dijo? Perdón, me he dado cuenta que estaba equivocado y te paraba ahora, y te detenía para decirte que estuve equivocado hasta ahora. ¿Qué era lo que a él le molestaba? No sé. ¿Una corriente? La corriente que usted puede representar en términos artísticos. La libertad siempre molesta a aquellos que no se animan a asumirla. Siempre molesta porque todo... Yo creo que es una costumbre humana refugiarse en una cajita. Y a eso se llama orden. Todo lo demás es desorden. Aquí irrumpe mi concepto de caos, que si me permitís lo enuncio. Claro, obvio. Yo no sería quien para impedirse lo quede claro. Sí, ¿cómo es? No, porque cuando me preguntan cuál es mi tema es el caos. ¿Y qué entiendo por caos? ¿Desorden? No. Por ejemplo, el concepto de orden-desorden son conceptos estáticos. Yo me voy de mi casa, dejo todo como deseo que esté en mi casa. Vuelvo y me encuentro todo un gran despelote, todo por el piso y demás. Entraron la policía o los ladrones, para el caso es lo mismo. Uh-huh. Desordenaron todo. Eso es, son conceptos estáticos. Estaba ordenado, estaba desordenado. Sí. Caos no es sinónimo de desorden. Caos no tiene contrario. Y si tiene contrario, es muerte. Porque para mí, caos es un poco el concepto que se está utilizando ahora en física, que es lo indeterminable en un proceso permanente de evolución. Y es un mundo que cambia, no existiría la teoría de Darwin, no existiría una cantidad de cosas que se descubren cada vez más en la ciencia. Y yo creo que en la historia es lo mismo. Hay conceptos de orden tan bien establecidos como el Imperio Romano, y ahora qué es una anécdota del pasado. ¿El caos se descubre o se promueve? El caos es lo que existe. Esa es mi definición. www.decimequiensosvos.com.ar. Todas las historias en un solo sitio. Decime quién sos vos, ¿no? ¿Quién soy? Cuando era chico, era tartamudo, era disléxico, era torpe, era flaco. Ahora creo que lo único que he dejado de ser es ser flaco. Luis Felipe Noé. Realización sonora, Mariano Randazzo. Archivo y producción, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, de 10 a 11, por la Radio Pública. Radio Nacional, AM870. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.